Conversation 2. Trias and Trias Lawyers, good afternoon. Trias y Trias Abogados, buenas tardes. Good afternoon. I'm Miguel Sánchez. I need to speak to Mr. Fernandez. Buenas tardes. Soy Miguel Sánchez. Necesito hablar con el señor Fernández. I'll put you through. Le paso. Hello. Who am I speaking to? Dígame. ¿Con quién hablo? Hi, Miguel. It's me, Juan. Hola, Miguel. Soy yo, Juan. Hi, Juan. I almost don't recognize your voice. Hola, Juan. Casi no reconozco tu voz. How are things? ¿Cómo van las cosas? Well, so-so. I need to meet with you urgently. Pues más o menos. Necesito reunirme contigo urgentemente. I have the contracts ready, but your signature is missing. Tengo los contratos listos, pero falta tu firma. How about getting together on Wednesday at about 9? ¿Qué te parece si nos vemos el miércoles a eso de las 9? I leave on a trip that same day. Salgo de viaje ese mismo día. What about Monday? Do you have time? ¿Y el lunes? ¿Tienes tiempo? Come on now, that's a holiday. Pero, hombre, si es día festivo. But Tuesday morning is fine with me. Pero el martes por la mañana me viene bien. Good. I'll first go to court and then to your office. Listo. Voy primero a los juzgados y luego a tu oficina. I have a meeting very early. Tengo una reunión muy temprano. If you come after 10, that's better. Si vienes después de las 10, mejor. Perfect. So see you Tuesday. Perfecto. Entonces, nos vemos el martes. Till later. Hasta luego.